Suave, para explicar a los amigos. Esta emisora nos hace responsable de las yeguadas, tonteras, caballadas, irregularidades que se digan. 88 Estéreo S.A. no se hace responsable por el contenido del siguiente programa. La responsabilidad del mismo es exclusivamente de sus productores. ¡Latinos del mundo! ¡Ya tú sabes! Es que Panoche se me metió ahí. Buenas noches, gente de la zona sur de Costa Rica y el resto del mundo a través de 88estereo.com. Bienvenidos al programa número 9, ya casi llegamos al 10 del aguijón. Hoy estamos aquí, jueves 7 de junio del 2007. Saludar a mis amigos, don Rolando Alvarado, Kenneth Solano, Fabián Barrantes y José Bartavia. Buenas noches, amigos. Muy buenas noches, amigos, y a todos los espectadores y oídos. Hablaba futbolística. Totalmente, ¿verdad? Si bien es cierto, el equipo jugó mal ayer. Estamos dando el 100%. Otra vez me invitaron y no me dijeron que había que tomar antes de venir aquí al programa, ¿verdad? Pero es que eso... Es cofaliar. Sí, eso sea... Ningún tomar. Eso se da por entendido. Y más usted, con los antecedentes que tiene. No hubiera venido al programa. Bueno, buenas noches a toda la gente que lo está escuchando. Lo escucho hacia público, auditor, oiga, ni que Natalio, ¿qué ofrece hoy? Espérese, no me negre estos dos maes. ¿Cómo va, Kenneth? Chato está. Es que Chato está en un estado. Sí, no, es que Chato yo ya no sabe si ya habla o se ríe o qué va a hacer. Chato, ¿usted qué va a hacer hoy? Más que todo me río, sí. A Chato no sabe si fue que lo cofalearon o lo anestesiaron. A ver, que no va a operar, no va a tomar nada, ya. Tiene los cachetotes los adeticos. No sabe si es Heidi o qué. ¿Cuáles cachetotes? Cachetitos. Bueno, hoy vamos a tener un programa el cual no nos va a costar absolutamente nada hacerlo, porque es un programa 100% estúpido, así que nos va a salir muy natural hoy. Yo voy a tener que fingir demasiado. Vamos a ver quién se lleva el premio. Ahorita Kenneth dijo que Joseph era el gimnasio. Sí, ¿verdad? Sí, como que Joseph se le iba a llevar hoy. Yo, esa es la apuesta mía. Voy 5,000. Voy a mi gallo. Vamos, Joseph, no me defraude. Voy, no los voy a defraudar a todos mis... Bueno, hoy vamos a cerrar el ciclo de quién entiende a quién. Ya hicimos quién entiende a los hombres, luego quién entiende a las mujeres, luego quién entiende a los hombres. ¿Y cómo? No, legalmente no nos fue tan mal. Sí, no. No. La pura verdad salimos ganando siempre. Sí, siempre salimos ganando. O sea, sí, las mujeres no defendieron mucho. Un saludo a las chiquillas que hoy no están aquí adentro. Así que hoy vamos a terminar. Cuidado, bien rando. ¿Cómo? ¿Qué dijo? No entendí. No, pero ahora no es importante. Sí, exactamente. Entonces vamos a hablar el asunto con quién entiende la humanidad. Hoy vamos a ver si de verdad nos estamos haciendo estúpidos o qué. O sea, lo que vamos a hacer hoy es una especie de babosario. Así que todas las personas que tengan en sus anécdotas esos babosarios como de entre para adentro y baje para abajo y suba para arriba, pueden compartirlos con nosotros hoy. O como dijo Joseph, el balcón arriba. En el balcón en el segundo piso, sí, porque un balcón en un primer piso sería una terraza, ¿sí o no, ingeniero? Totalmente de acuerdo. Claro. Bueno, un saludito aquí para Eric Chering, Scarlett, que reportan escucha, sintonía más bien. Sí. Vale un punto a Joseph. 1-0. Voy ganando. Bueno, un saludo para mi cuñada Laura, que está cumpliendo años. No sé si estará escuchando, pero un saludo para Laura y a toda la familia que están disfrutando ahí juntos de una rica carnita asada. Porque está cumpliendo años hoy, supuestamente, ¿eh? Sí, supuestamente. Entonces, un feliz cumpleaños. ¡Va a pitar! Bueno, recordar a la gente, hoy estamos con el programa estúpido. Ahorita empezamos a recibir llamadas y contar estupideces que hemos hecho siempre. La próxima semana. Ya vengo. La próxima semana, si todo sale bien, vamos a hacer el lanzamiento oficial del aguijón.net. Ya una paginita, ¿verdad? Para el aguijón. Excelente. Exactamente, donde van a poder ver fotos y en la de menos vamos a poner en la de menos. Estamos negociando una cámara para que la gente que está oyendo por internet pueda ver vía webcam el programa en vivo también. Entonces estamos negociando eso. ¿Qué color, man? Vamos a venir pegados. Sí, no, ahí vamos a tener que empezar a venir con máscaras, cosas. Y luego, de hoy en 15, eso sí, iba. Que hable yo. Sí, ma, déjeme hablar a mí. Bueno, anuncie usted lo que hay de hoy en 15. Bueno, de hoy en 15 vamos a invitar a toda la gente que se meta desde hoy en adelante, que se meta a la página www. ¿Cómo es? No. Emma Joseph, por eso usted no habla. 2-0 gana Joseph. 2-0. Invitar a la gente a que manden su correo electrónico. Ajá. A elaguijón@. Bien, Juanca, bien. Me están ayudando, man. Joseph 2, me estás ayudando, man. Que se ve, envíen un mensaje a elaguijón@gmail.com. De toda la gente que envíe mensajes, vamos a sacar para de hoy en 15 tres ganadores que nos van a acompañar en un programa en vivo que vamos a hacer desde ahí, una locación exclusiva. Todavía no estamos muy seguros a dónde va a ser. Cultura chopística. Exactamente, el programa especial de cultura chopística. Así que van a haber tres ganadores. Todos los que envíen correos electrónicos a laguijón@gmail.com, vamos a sacar tres ganadores que van a ir a jugar cultura chopística con nosotros. Claro, van a haber tres ganadores, pero más de un cojaleado. Ahí todos vamos a ser ganadores. Y que lleven plata, porque por lo general andamos pelados para invitar, no nos alcanza ni para nosotros. Tal vez para la gente que no sabe, cultura chupística es un juego de castigos, ¿verdad? Cada castigo tiene su... O sea, el que haga más estupideces va a castigo. Yo se gana todas. Ay, Juanca no puede hablar mucho porque un día esto salió bien pegado. ¿Ah? Pregúntenle a la doña que se lo llevó temprano. Bueno, seguimos. Así que ya saben, vamos con Maesa. No es Juanca, eso no es. Jason. Ve, ese es el problema que estamos. Juanca, deje de venir tan cofaleado. Joseph 2. Se pasa. Joseph 2, Juanca 1. Bienvenido al club. Nunca pensé que Juanca iba a meterse en la pelea, ma. Sinceramente, esto para mí es una sorpresa. No la encuentra. Bueno, así que ya saben, toda la gente que tenga sus anécdotas y todas las cosas. Los números. Bueno, vamos a recordar los números para que puedan aportar su babosada. El 905-885-1010. ¡Ay, güey! No anda tan cofaleado, ¿no? No, ahí anda el chat. Los mensajes de texto al 8870. El chat es www.88stereo.com o a la página www.perezdeleon.net. Ay, y recuerden que todas las babosadas que pueden decir, nada más empiecen a llamar ya, 905-885-1010. Yo tengo una. Es que llama un taxista y me dice, antes de que la línea se ocupe, la babosada más grande que le hacen a los taxistas, los ven haciendo fila en el parque y les pregunta, disculpe, ¿está desocupado? Oh, con música. Gracias, Mari, por la primera, Trying to hustle some things that go with the push. Feeling no remorse, feeling like my hand was forced. Middle finger to the law, nigga, gripping my balls. Said the ladies, they love me. From the bleachers, they screaming. All the ballers is bouncing, they like the way I be leaning. All the rappers be hating. Hope the trap that I'm making. But all the hustlers, they love it just to see one of us make it. Came from the bottom of the bottom to the top of the pops. Nigga, London, Japan, and I'm straight off the block. Like a running back, get it, man, I'm straight off the block. I can run it back, nigga, cause I'm straight with the rock. Come on. If you feeling like a pimp, nigga, gone, brush your shoulders off. Ladies is pimps too, gone, brush your shoulders off. Niggas is crazy, baby, don't forget that boy told you, kid. That, turn up your shoulder, you got a kid. That, turn up your shoulder, you got a kid. That, turn up your shoulder, you got a kid. That, turn up your shoulder, you got a kid. Shoulders. Your homie hove in position in the kitchen with soda. I just whipped up a watch, trying to get me a rover. Trying to stretch out the coca like a wrestler, yes sir. Keep the heck of the close, you know them smokers attention. But like 52 cards went out, I'm through dealing now. 52 bars come out, now you feel them now. 52 cars roll out, remove ceiling in case 52 bras come out. Now you chilling with a boss, bitch, cards FC on the sleeve. Acting 40-40 club, ESPN on the screen. I play the grip for the jeans, plus the slippers is clean. No chrome on the wheels, I'm a grown-up for real. Chief, feeling like a pimp, nigga, gone, brush your shoulders off. Ladies is pimps too, gone, brush your shoulders off. Niggas is crazy, baby, don't forget that boy told you, kid. That, turn up your shoulder, you got a kid. That, turn up your shoulder, you got a kid. That, turn up your shoulder, you got a kid. That, turn up your shoulder, you got a kid. Boy, back in the building, Brooklyn, we back on the map. Me and my beautiful bitch in the back of the back. I'm the realest to run it, I just happen to rap. I ain't got a clap at them, niggas scared of that black. I dropped that black album, then I back out it as the best rapper alive. Nigga, X about me from bricks to billboards, from for selling out the garden in the day. I'm like a young Marvin in his hay. I'm a hustler, homie. You a customer crony. Got some dirt on my shoulder. Could you brush it off for me? If you feeling like a pimp, nigga, go on, brush your shoulders off. Ladies is pimps too. Go on, brush your shoulders off. Niggas is crazy, baby. Don't forget that boy told you, kid. That dirt up your shoulder, you got a kid. That dirt up your shoulder, you got a kid. That dirt up your shoulder, you got a kid. Turn up your shoulder, you got a kid. Turn up your shoulder. Now tuned into the motherfucking greatest. Joseph, 3-1 porque aquí fuera del aire se jaló una brava, brava, brava. Empezó a preguntar porque por qué en el chat había un hombre que se llamaba El Aguijón. ¿Por qué será Joseph? No sé, o sea, ya Juanca me dijo, pero todavía no lo entiendo. Bueno, nada más para que vean que de las estupideces no estamos exentos absolutamente nadie. Somos seres humanos. Exactamente. Todos fallamos. Por ejemplo, cuando la NASA inició el lanzamiento de astronautas hacia el espacio exterior, descubrieron que los lapiceros no funcionaban con gravedad cero, mae. Para combatir este problema, los científicos de la NASA, muy estudiosos ellos, claro, contrataron una compañía como asesores consultores para estudiar y resolver el problema. Emplearon 10 años, mae, 12 mil millones de dólares desarrollando un lapicero que escribiera con gravedad cero, hacia arriba, hacia abajo, bajo el agua, en cualquier superficie, incluido el vidrio, mae, y en un rango de temperaturas desde bajo cero hasta más de 300 grados centígrados. ¿Sabe qué hicieron los rusos? ¿Qué? Usaron un lápiz. Qué vergüenza, mae. Se ahorraron 12 ¿Cómo mil. ¿Cómo es que vamos con...? Se ahorraron 12 mil millones de dólares, mae. A bestias. Tienen que ser gringos, mae. Saludos para los gringos que nos escuchan por internet. Gringos 1, Juanca 1, yo 3. Próximamente. Voy ganando. A usted no le da ni vergüenza, ni siquiera. Para usted es una cagada. Ok. Y que estoy ganando 5 mil. Próximamente el programa se podrá en inglés para que ellos entiendan. Bueno, recordemos los teléfonos para que ya le dijimos, aporten su babosada al 905-885-1010 o su mensaje de texto al 8870 o al chat www.88stereo.com o www.perezeledón.net. Ya saben para que. Bueno, un saludo a Katherine en PZ de Jonathan. Aparentemente dice eso. El matador. También recordar a toda la gente que paga ese montón de babosadas y se desafía a meterse en este broncón. Está leyendo prácticamente. Chill out de Desafío Extremo. Tiene la canasta en Pérez León y Buenos Aires. Pisos Cerámicos Ale y PérezLeón.net. También un saludo para Sata que está escuchando, yo creo. Es otro Zata, es otro Zata que siempre se mete. Ah, bueno, Zata, solo es Zata, sapo. Espabilese, ya está tamaño. Ese es el clon, pero no el sexual. Ah, bueno. ¿Cómo estamos con los saludos? Ok, reporte dice, bueno, para DJ USA, hola ticos, saludos, dice Verónica, mis compañeras paran los taxis para preguntarle la hora. Compañeras de Verónica 1, empieza la competencia. Sol dice, tu cuerpo es un poema de sensualidad, Michelle. El Chavez, sí, seguro. Sí. Michelle, dice, bueno. Sol, de parte de Sol. Ah, saludos para un buen amigo Andrés Porras, de Pérez, pero están estados conectados ahí para Zata, que está como siempre todos los jueves conectado para. Dice Seguar en vez de celular. Verónica. ¿Quién dijo eso, Vero? Y nada más, y la gente del chat. Y para Godo. Y Godo, exacto, Godo. DJ Godo. El DJ Godo ahí haciendo las reparaciones técnicas de aquí, 88. ¿No es DJ Codo? No. ¿Ese man invita? No, no, ese es usted. Bueno, ya saben, las líneas están abiertas. 905-885-1010. O los mensajes de texto al 8870. Para empezar. 905-885-1010. De manera, man. Para empezar a decir babosadas. Juanca, ¿por qué no nos dijo que tenía ese parche ahí? Así no nos enredamos tanto. Desde tu celular, envía tu mensaje al 8870. Ya nos quitó más tiempo este man. Nueve programas y descubrimos cómo evitar el problema de que Chato dijera mal los números de teléfono. ¿Cómo evitar el problema de 905-885? 8870. Invitar a la gente para que empiece a marcar 905-885-1010. Porque ya están las líneas abiertas, ya empezamos a escuchar a la gente, todas las babosadas que se en cualquier fiesta, en cualquier lugar se dicen que el mejor amigo, que la novia se rajó, quémelo a todo mundo. Bueno, babosadas, por ejemplo, como esta, a una candidata a Miss Chile. Le preguntaron lo siguiente. La pregunta dice así: si hubiese un holocausto nuclear, ¿qué pareja elegiría usted en todo el mundo para preservar y multiplicar la especie humana? ¿Saben cuál fue la respuesta? Dígala. El Papa y la Madre Teresa, ma. Yo no me lo imagino. Imagínese el hijo. Si lo imagina, sería preocupante. Sería un pecado. De hecho, no escuché bien la noticia, pero por ahí escuché que el Papa va a tirar una lista nueva de pecados. Bueno, depende en el año que fue esa pregunta también, ¿verdad? En la Madre Teresa con 60 y resto. El Papa, ¿no? Sí, ya están infértiles. Más tonta todavía. Bueno, yo tengo una de un amigo muy cercano que llegó al hospital y si vieras, llegué y había un chavalo con una espina de aguacate clavada de lado a lado. ¿Una espina de aguacate? Una espina de aguacate. Eso era fibra un injerto. Bueno, un saludo para mi amigo Luis Diego. Buena, Topo. Topo 1. Y es agrónomo, bueno, ya saben, 905-885-1010. Empiecen a llamar gente, están muy tímidos hoy. Ah, Dario, otra historia de esas, ¿no tiene? No, a mí me dio gracia una que me contaron hace un rato en la tarde, que llega un mae y pregunta: mae, ¿cuál de las dos gemelas cumple años? Nos dicen que lo peor fue que el mae le contestó. Ay, mae, estoy enfermo. Se nos ahoga, yo sé. O como ese mismo compa, un saludo para César. Es Cesarón, el mae asaltado. Saludo para Cesarón, el asaltado. En más de un día estamos hablando de cuando vamos a hacer. Bueno, vamos con llamadas, después cuento la de César. Aló, buenas. Aló, buenas. ¿Con quién hablo? Con Jonathan. ¿Cómo está Jonathan? De la Playa. ¿De dónde? Pick up the phone. ¿Ah? ¿Dónde lo llama, mae? Playa Herradura, de todo. ¿En Playa Herradura? Sí. Ahí por Jacob, mae. Ajá. ¡Qué envidia, papillo! Ay, imagínese. ¿Y puedo trabajar del aire? ¿Cómo? Está al aire, dígale, está al aire. ¿Está al aire, mae? Ah, ya, ok. Mae, Jonathan 1, Juanca 1. Para tener señal, tengo que salir un poco del instante, ¿ya? Ya. Jonathan, ¿tiene alguna babosada? Para mandar saludos a Catherine ahí en Pérez de León. Ah, por ahí, bueno, para dar el numerillo ahí, para ver la mensaje de Pérez. Demándelo. 336-9618. Ok, buena vida, Jonathan. ¿Qué tal? Vamos con otra llamada. ¿Lo buenas? Buenas. ¿Con quién hablo? Yo. ¿Iba a defender a los taxistas, mae, o no? No, para nada. No, son cosas. Bueno, pero que nada, buenas noches a todos. Ok, igualmente, Julio, ¿cuál es la babosada que nos va a compartir hoy? Son varios, ¿puedo? Sí. Tire. Dele, cualquier barra lo cortamos, ¿verdad? Si son de Joseph, ya lo damos varias. Es como, está uno atendiendo en la central, llama a la señora. Buenas, el X taxi lo anda Natalio. No, lo anda Pedro. Ah, entonces no lo anda trabajando Natalio. No, lo anda Pedro. ¿Podría decirle a Natalio que entre cuarto en mi casa? Que no, lo anda Pedro. No, sea Natalio, gracias, hasta luego. Eso es como me he quedado con el clavo. Esa gente que dice, y es que me picó una culebra. Y todavía no es ninguno con pico, ¿verdad? Varios. Malo, qué malo, ¿no? Malo. Y se divertirán. Exacto, entonces nos vemos. ¿Qué problema? ¿Qué ya? ¿Eso fue todo, Julio? Es que ya Javi me está llamando. Ah, ya. La labor paternal. Sí. Pura vida, Julio, muchas gracias. Bueno, vamos a ver, eso está como cuando uno llega a la. Llegaba de pulpe, a la carajillo a la pulpe. ¡Señor! ¿Cuánto valen los...? La dramatización tan repache. Señor, ¿cuánto valen los bolis de 10? De ahí, cabrón, media teja. ¡Deme dos! No, cuando lo mandaban a uno comprar, tráigame dos bolsitas de tortillas, pero que sean de las planas. Muy malo. ¡Joseph 4! ¡Qué bruto! ¿Así no se está esa es la idea. O sea, que cuando lo mandaban, tráigame dos bolsas de tortillas planas. Dos bolsas de tortillas planas. Joseph, ya entendemos por qué Tipo es eso. ¿Qué decía así si no le sumamos uno más? Ya no digo ni mierda. ¿Y qué comen los pajaritos, chiquita? Dice que yo se te ha ido a comprar clavos sin punta. Bueno, hoy tenemos en la cabina aquí a un compa invitado, mi amigo, ¿cuál es su nombre? Diego, pura vida. Diego, ¿y usted qué babosada se ha jalado? Ah, madre, cuando estaba en la ferretería me mandaron a buscar un alicate de tres puntas y nunca lo encontré, bicho. Como yo entendí el chile, lo peor. ¿El legítimo conejo indio? Ahí fue donde se jaló la novatada que llaman. A mi hermanillo lo mandaron a conseguir gasolina en polvo. Y una vez, esta sí fue la más, una vez le hace un tío mío, well, vaya a ver si usted tiene la mano más pequeña, métalo en la mufla, porque la vamos a pintar por dentro. Pero nunca nos imaginamos, ¿verdad? Cuando llega con las manos todas llenas de tin, y dice, solo me entran dos dedos, pero ahí puedo hacerle algo. Para la gente, que las líneas están abiertas, 905-885-1010, para contar sus burradas. Digo, ¿qué se le pasó a Kenneth? No, señor. Esa es la historia real. Le pasó a un amigo. No. Le pasó a un amigo de un amigo. Ya le dije, le pasó a mi hermanillo. Quemado. Total. Chetico, mae. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿estás buenas? Se fue la señal, ¿no? ¿Aló? Chetico, ¿por qué estás encamellado hoy, man? Demasiado confundido hoy. ¿Cómo? Demasiado confundido hoy. No. Es un asunto celular. Dios mío, aquí algo pasa. Bueno, vamos con saludos. Bueno, y para Cristian, buen amigo del Taxi 39, dice, yo fui el de la primer babosada del taxista. Ah, ya hice el primer chiste ahí por allá para Cristian. Número 39, Taxi. Por aquí. Ahora sí. Bueno, nuevamente para ahí, para Pichón, que está con nosotros por internet, por el chat. Godo, si un abogado enloquece, pierde el juicio. Esa es una. Dice un saludo para Gilbert, Alan y Elvis, que no se pierden el programa en New Jersey, de parte de Javier desde New Jersey. Carlos Peseta, ¿qué chivos? Reportando. ¿Cómo chivos? ¿Cómo? De ahí, yo no sé. ¿Es un saludo para usted? Ah, hey, pura chato, vida, wey. Igualmente ahí. Bien, chato, Era para mí, no. Era para usted, güey. Me reí. Un saludo para Juan. Oh, tenemos llamada, aló, buenas. Buenas. Sí, buenas. ¿Con quién hablo? Con Heidi de San Vito. ¿Heidi de San Vito? Sí. ¿Cómo está el abuelo, Heidi? ¿Quién está ahí? Santo que Heidi, es que aquí nos están asustando, ¿verdad? Es que el chamaco de Kenneth está gritando. ¿Eh? ¡Qué susto, man! Yo oigo voces. Ahora sí, Heidi, ¿cómo estás, Zambito? Está muy lindo, sí. ¿Está lindo el clima? No ha llovido. Habría que verlo. Temprano se llueve. Sí. Heidi, ¿y usted alguna anécdota o babosada que tenga por ahí? Alguna babosada, mismo. ¿Cómo? Una babosada, sí. De una vez iba un taxi y el chofer era calvo, ¿verdad? No tenía pelo. Y le digo, señor, manda el calvo. Perdón. Es que casi no se le escucha. ¿El chofer era calvo y qué? El chofer era calvo y yo iba así, despeinado, ¿verdad? Y le digo, señor, manda el calvo, que me preste. Caduzcan la tarde. Que el chofer del bus era calvo y se montó una señora muy despeinada y le preguntó que si no andaba un peine. Hey, ¿de alguna otra o saluditos? Sí, saludos. En Morelia, para mi hermano Jorge Luis. Ajá. De parte de su hermana Fey. Ajá. Uh-huh. Ok, ¿y algo más? Para Katia y Gabriel. Ok, está bien. Y Mario en las brisas de San Vito. Ok, pura vida. ¿Cuándo vamos para San Vito? ¿Cuándo invita? ¡Invita! Claro que sí. ¿Cuándo? Ahí nos avisa. Hay baile en la cabaña. ¡Oye! ¡Va a invitar! Claro que sí, cuando tengan gusto. Pura vida, Heidi, muchísimas gracias. Sí, salúdeme al abuelo de Copo de Nieve, por allá, por así como les invitamos a que manden correo electrónico a laguijon@gmail.com para que puedan ser los afortunados ganadores que irán a jugar Cultura Chopística con todos nosotros. ¡A Chupagua! 905-885-1010. Camisetas, todas las marcas, con lo más nuevo en camisetas 100% originales. Chill Out, todas las camisetas, todas las marcas. Desafío Extremo, el surtido más extremo de calzado. Desafío Extremo, ofrecemos las mejores marcas, la mejor calidad y los mejores precios en calzado para todos nuestros. nuestros clientes. Desafío Extremo, calidad, comodidad y buenos precios en un solo lugar. Desafío Extremo, costado norte del correo en Pérez Celedón. El surtido más extremo de calzado. Desafío Extremo, ofrecemos las mejores marcas, la mejor calidad y los mejores precios en calzado para todos nuestros clientes. Desafío Extremo, calidad, comodidad y buenos precios en un solo lugar. Desafío Extremo, costado norte del correo en Pérez Celedón. Pérez Celedón.net, la primera y mejor guía virtual de Pérez Celedón. Noticias, imágenes, directorio comercial, foros de opinión y la mejor y más variada información de Pérez Celedón. Entra ya a nuestro nuevo chat, pérezceledón.net, el cantón en internet. Contáctanos al 770-5005 o al 305-9677. Para el padre, para la madre, para los niños, para toda la familia. Tienda y zapatería La Canasta. Tenemos la mejor variedad y surtido de productos de la mejor calidad y las más reconocidas marcas para toda su familia. Tienda y zapatería La Canasta. En Pérez Celedón y Buenos Aires. La mejor calidad para toda la familia. Pisos Cerámicos Ale. La mejor y mayor variedad. Ahora sí. ¡Volvimos! ¡Aló, sí, buenas! ¡Volvimos al aire! Llevamos 15 minutos diciendo estupideces a la gente en internet. ¡Volvimos al aire en la zona sur! Bueno, buenas noches, nos vamos. Muchas gracias, todo muy bonito. Bueno, estamos aquí en el programa de la estupidez de la gente y si estaban llamando poquito, ahora morimos. Sí, no, pedimos disculpas a toda la gente que está escuchando, ¿verdad? Porque. Y la gente que cambió de emisora, vuelva a ver una vez. ¿Y cómo se van a dar cuenta? Se lo mandamos por oraciones. ¡7-1, yo sé! Flori, explique usted. A ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo es? La gente que está en otra emisora que lo vuelva a poner en el Así me gusta. ¿Cómo se va a dar cuenta? ¿Cómo se va a dar cuenta? Efectivamente va ganando 10-1. Por oraciones, mi hermano. Está eximido. No, por suficiencia, ya vimos que le vamos a dar el título. La mayoría de las emisoras también se fueron, entonces jamás iban a pasarse para otra, yo sé. Entonces, si estaba viendo tele, que se case, que ponga el radio. Y que salió ahí una cintita abajo, 88, estéreo ha vuelto. Uy, perdón. Bueno, estamos aquí con nuestra amiga Flori, que nos va a ayudar a decir un poco más de burradas mientras la gente sigue llamando al 905-885-1010 para tirar más babosadas al aire, doña Flori. Conste, aclaración, las burradas trajo él, ¿verdad? Conste, no son... ¿Quién es él? Usted es Natario. No, ahí, él puede ser cualquier persona. Okay. Bueno, estas son instrucciones obligatorias, o sea, tienen que cumplirlas y no es así como el fin del mundo. Primera, en una caja de jabón... Indicaciones, utilizar como jabón normal. ¿Cómo se usan los jabones no normales? No sé, se pasa por su lado del cuerpo, no sé. Yo sé, usted que es experto en estas babosadas. Yo no sé, yo no uso jabón. Sí, se nota. Y dice, en algunas comidas congeladas, sugerencia. Para servir, descongelar primero. Solamente sugerencia ahora. Sí, porque si no... ¿No se puede comer congelado? No, es que si llaman comidas congeladas, se pueden comer congeladas, ¿no? Sí, como helado. ¿Y si es un helado, exactamente? ¿A quién es lo que le mata la cara? Usted sabe una estupidez para yo sumarme una. Yo siempre he pensado, ¿por qué no inventarme un microondas que enfríe? Serio, a mí me estira comer, por ejemplo, la sopa caliente. Esas barras, para eso existe la refri. Sí, pero es muy lenta, ocupa un microondas que enfríe. ¿Se imagina el hielo? ¿Se imagina a Natalio? Agarra una sopa y se va a hacerme un helado. Pues seguimos, Flori. Ya llevo una yo. Dice, en el postre, 3 leches impreso en la parte de abajo de la caja. No dar vuelta al envase. Demasiado tarde, va. A mí que Joseph lo hizo, madre. A mí que usted lo hizo. No, va, yo nunca lo he hecho. Seguro dice yo. ¿Qué dice aquí? O yo sé, es tan bruto que se ha vuelto a él. Se vuelve. Bueno, sí. En un paquete de una plancha. No planchar la ropa sobre el cuerpo. Sí, no, nunca lo hubiera pensado. ¿En serio? ¿En alguna camiseta dice eso o algo así? Sí, creo que en así lado también dice. Yo lo adapté. En un jarabe contra la tos para niños, ojo con esto, para niños, dice, no conduzca automóviles ni maneje maquinaria pesada después de usar el medicamento. A los carajillos cada vez nacen más. O sea, ya no va a poder ser los Tonka. Para eso es, ya ahí está la explicación. Con razón, ves, es que ninguno. A mí no me caía. No, no, no. Dice, en un cuchillo de cocina coreano, opa. Ya se le pega la trabazona. Es que Chato se cofaleó, se cofaleó. Chato está muy cerca de mí. Eso es. Dice, esas son las varas. Dice, importante, mantener fuera del alcance. Hola, Juan. Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas. ¿Qué clase de mascotas tienen los coreanos? No sé, gatos. Gatos samurái, no sé. Joseph's. Bueno, un saludo muy especial para todos los patrocinadores de este montón de caballadas. Tienda Chill Out, Desafío Extremo, Tienda La Canasta en Pérez Celedón y Buenos Aires. Pisos Cerámicos Sale y PérezCelón.net. Recordamos a la gente que llame por los teléfonos, hermano. 905-885-1010. Y recordar a la gente que nos fuimos del aire y que llame por teléfono. No, es que ya con este muchacho no tiene solución. Más, sabe, si ya le dimos allá, nos extrañamos. Bueno, fue un placer haber estado con ustedes hoy. Mejor me voy para la casa. A la gente que está llamando por el teléfono. Y eso que yo no se cofalea tanto, ¿verdad? ¿A dónde está la mamá de este chiquito? Sí. Bueno, y recordar a la gente que si no nos escuchó, dichosos ellos, fue que nos fuimos del aire. Nos fuimos del aire por un momento, la gente de internet se ha seguido ahí pegada y nos escuchó diciendo malas palabras, esas cosas. Un privilegio que no muchos se pueden dar. Así que, hey, aquí estamos de vuelta. Otra cosa, yo creo que la niña que nos dio clases en la escuela falleció. Porque y con Joseph. Le dio paro. Totalmente. No, jamás. Pero casi le sumo uno. Entendí ya, me costó, pero. Yo no he entendido. Joseph 12. Yo sé. Va ganando 12. Usted. Definitivamente. Bueno, ahí. Chato, ¿usted qué conclusiones puede llegar? ¿Somos más estúpidos cada día o qué? No, yo pienso que Joseph es más estúpido cada día. Shaquille, sabe. Él evolucionó más rápido que nosotros. A mí me dio una gracia una de esas, que supuestamente la evolución perfecciona las especies porque Enrique Iglesias canta peor que el papá. No me den el micrófono, por favor. Mis chistes estúpidos, solo Joseph se ríe. Sí, güey. ¿Para eso le pagamos? Tiene gracias, más bien. Pero ¿sabes qué? Es que tiene una huila mejor. Un saludo para Alonso que está grite ahí afuera. Ve, ese sí puede llamar, que no sea por teléfono. Cada rato me llama. No, que lo traigan, que pase para que. Sí, vamos a ver a Alonso, ya que. Es que anda muy cofaleado. Que nos salimos completamente de orden aquí. Entonces vamos a ver a un chiquito. Dice háganlo Godo. Pasar, mi padre pasar. Vendió la farmacia porque no había mal remedio. Y Godo también dice: tengo un sueño que no me deja dormir. Qué malo, man. Qué malo y qué tocada me pegaron ahí, papillos. Tenemos un invitado especial, Alonso, buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido al show de Tío Memo. Alonso, ¿no es muy tarde para que un niño esté dormido? ¡Está dormido! ¡Eso, Natario! ¡Natario 1! ¿Por qué sabemos invitadas obvias, no? Todo el mundo bien entendido. Aló, ¿usted qué es? ¿De dónde? ¿Y cuál equipo es usted? Para que su papá sufra. ¿Para su papá sufra? ¿Cuál es? Lo castigan, Alonso. No, diga. ¿Cómo es? Ya. No me meta malas ideas al chiquito. Arriba para acá. Bueno, y seguimos aquí con las babosadas de alguien que quiera llamar, porque como estamos huesos aquí, nos fuimos de un rato de señal. ¿Qué me dice? No, mensajes, la gente del internet lo escuchó, pero la gente que está ahora en la frecuencia no. Dice, más una babosada, la dijo un compa. Qué pobrecitos los tiburones que cuando les cortaban las aletas, ¿por qué se ahogaban? Jeje. Emergencia, terremoto en un país por ahí, 2.500 con ciudadanos muertos. Honduras envía alimentos, estados, medicamentos y Costa Rica repuesto, ya ustedes saben. Te voy a extrañar, no dice para quién. Mi suegra es tan pero tan tonta que la güila tenía la radio con mucho volumen y la suegra le dijo que se iba a quedar sorda de los oídos. No es el número. Sí, no. Yo sé, no entendí el chile, vale, te lo explico. Ah, oh, ya entendí. ¿Cuál chile no entendió, Joseph? El de los repuestos. Ya entendí, ya entendí. Más, Joseph, este mejor venga sobrio. ¿Qué se le? Bueno, de las 9:56, si alguien quiere llamar para decir la última babosada, porque hoy se nos fue el orden completo. ¿Se va a extender? Sí, sí, vamos a... Okay, entonces vamos, vamos hasta medianoche hoy. Gracias, Juanca. Bueno, vamos con una maratón entonces hasta las 8 de la mañana. Un momillito, un momillito que sea. Vamos con el clásico La Vieja Beck. Qué buena. El Aguijón Radio. Desde tu celular, envía tu mensaje al 8870. On the splinters. Al 8870. Volvemos con el Aguijón Radio. Recuerden la línea telefónica 9058851010. Ahí el que esté picando, que por favor llame a decir burrada. Bueno, yo sé, ¿por qué lo veo tan como la moral tan baja? Ah, es que me jalaba demasiadas caballadas hoy, man. Legalmente, o sea, ya. No hablo más, por favor. Bueno, en la vida o ahorita. No, legalmente toda mi vida he sufrido de este problema. Ese es síntoma, man. O sea, ¿se sabía que Sara se pega? Prematuro. No, Sara se pega. Sí. ¿No habrá algún tipo de organización que lo pueda ayudar, Joseph? Madre, no, yo solo Alcohólicos Anónimos, nada así. No habrá Estúpidos Anónimos, ¿no? No sé, ahí, el que sepa ahí, me manda un mensajito ahí. Eso se pega. Aquí vemos cinco. Pobrecita Marian, Dios mío. Dice que se pega. Marian, ¿está viva? ¿Estará viva? Asociación Protectora de Animales. ¡Ah! Uno, porque es la Sociedad Protectora de Animales, no la asociación. Bueno, Alonso, díganos algo. ¿Qué? No sé, estoy confundido. Tome la palabra porque no ha dicho nada, man. ¿Qué, Fabián? Man, está muy apagado, chato. De la aló, madre. Venga, este tema es demasiado malo, man. No puedo decir estupideces, man, ¿entiendes? Ah. Porque se lo suman. Entonces, lo que pasa es que se está reservando, es eso. Tal vez puede ser que sí. No actúe, sea usted mismo. Sí, no puede decir. Solo tapis, pero hoy se pasó. Santo que se nos perdió una hoja. Hoy se pasó, chatec. No, señor. Es que no puedo ser tan caballo como usted, ¿entiendes? Un saludo para alguien, chato. Sí. Sí, un saludo para Tania. ¿Y qué? ¡Ay! Bueno, seguimos. Seguimos. Vamos a terminar esta lista de indicaciones. Santo que don Fabián, ¿qué quiere decir? Un saludo para mi madre que nos está escuchando por primera vez, porque hasta hoy se me olvidó decirle. O sea, qué madre. Qué madre. Vamos con Flor y el último segmento de estupideces. Ah, sí. Dice, en una tira de luces de Navidad fabricadas en China, solo para usar en el interior o en el exterior. Ojo, única y exclusivamente. Después dice, en un paquete de frutas secas, instrucciones, abrir el paquete, comer las frutas secas. Qué madre. Bueno. Fua. Eso de verdad apareció. Qué trajo Flori, man. Gracias. Sí, es que Chato me quiere mucho, ¿verdad? Sí, claro, Chato. Chato le tiene amor a todos los seres vivientes. Mucho cuidado con lo que dice. Dani, espabilese. Sí, porque mañana le pueden pegar. Dani, que se espabile, por favor. Vea que aquí tenemos... No, es que saben que Chato quedó con miedo del programa pasado. ¡Ah! Es que le encanta la gallina. ¿Y usted qué? ¿Defiende a ellas? ¿Miedo o no? Primero que todo. Es porque se le echaron el cuento, pánico, la verdad. Pánico es. ¡Ah! No, señor Joseph, está muy confundido. Las mujeres actuaron en contra de nosotros, lo cual no tuvieron la razón. Joseph vino ese día. Es que Joseph, como andaba con Peter, claro. Yo quiero mandarle un saludo a Peter, sí, me ha hecho mucha falta. Él y yo somos muy buenas amigas. Sí. Yo le cuento todo y ella me cuenta. Se conocen desde muy atrás. Dicen, una sierra eléctrica sueca. No intente detener la sierra con las manos o las piernas. Sería peligroso, claro. Sí, claro. Y en la caja de un televisor, antes de mirar un programa, enciende el televisor. Error, primero debe enchufarse. Sí, asuntos técnicos. Y esta es fundamental. En el manual de un teclado. Si su teclado no funciona, escríbanos un email a tech@razor.com. ¿Cómo les escribo un email si el teclado no funciona? Va un café internet, no sé. Totalmente. ¿O le pones su teclado? Pero si el que tenía, tuve que comprar otro para ponerlo, madre, porque estaba malo. Qué profundo, yo. Ah, sí, sí. Man, entiendes. Es que ahora el chato, estoy chatando. Por favor, sí. Joseph, no se agüeve, man. Ese bendito caballo, no me lo pongan otra vez. Joseph, no se me agüeve porque hasta los famosos cometen estupidez. Joseph, de ahí tengo otro caballo, bueno. Ya. Por ejemplo, doña amigo, Jennifer López. Amigo. Santo gay, ¿qué? Amigo. Doña Jennifer López, que una vez que la detuvieron, alegó, no he cometido ningún delito. Lo que hice fue no cumplir con la ley. Jennifer López. Pero está buena, entonces se le respeta. Se le respeta, sí. O sea, no sí. Le falta respeto. Puede hacer lo que le dé la gana. Sí. Por cada una de esas. Sí, no, una vez a un futbolista, madre, le preguntaron. Obviamente. Una vez. ¿Aún van a entender pocas palabras? Una vez a un futbolista le preguntaron, el mae iba a salir del país, y le preguntaron que a cuál país. Iba a ir a jugar. ¿De qué país era el equipo interesado en contratarlo? El malo que dijo, no lo puedo decir todavía, pero les puedo adelantar que es un país brasileño que no queda muy lejos de aquí. ¿Quién dijo ese idiotez? ¿Quién? De nombres. Murci Rojas, jugador de fútbol del Colo Colo. Ah, no lo conocí. Sí, yo tampoco. En mi paso por el Colo Colo. Pero es más fun es reírse de los desconocidos. Pero algunas raíces Artavia tiene que tener. Oh, fijo cuando pasó. Esa semana es primo mío, no. No es primo, es mae. Bueno, recordar a la gente que envíe correos electrónicos a aleguijon@gmail.com para dentro de 15 días participar en la cultura chupística a la par de Chato. Cultura chupística. A mí un saludo muy especial a la gente que patrocina el montón de caballadas, a tienda La Canasta, a tienda Chill Out, tienda La Canasta en Buenos Aires, pereselón.net y Desafío Extremo. Y piso cerámico. Y piso cerámico sale, que casi me pega aquí, Chato. Es cierto, es que como el patrón de Chato ahora está en el extranjero, Chato se hizo. Ahora el patrón. Nuevamente, ahora dice que es el jefe. Un saludo para la legión en Miami. Si alguien está escuchando, llega a escuchar después de que lo subamos mañana. Un saludo para toda la legión de Miami. Chato, ¿está algo para decir? Dígame. Ok, aquí hay alguien de Miami, dice. Aquí dice, Cele más mala, no sirven para nada, Tico Forever, está en Miami, y Tico Mayer, saludos para, ya se perdió, saludos para la legión, está solo bueno desde New Jersey, Tico Mayer, ahí nuevamente, para Garra Negra, que está con nosotros, Garra Negra, Garra Negra me recuerda a su compa ahí, pero era, el futbolista. Cada uno puede ser tan caballo como quiera o como pueda, Garra Negra. Ah, ese mae está defendiendo a Joseph. Y dice. Bien, mae. Otra vez, si el suicidio estuviera de moda, ya nos hubiéramos librado de muchos idiotas. Mae. Joseph Capé. ¿Qué es ese en directo ahí? Mano, un día. Uno lo defiende, el otro lo ataca, mae. Un día esto leí una vara ahí, mae. Que por ejemplo, si un mae que tiene personalidad múltiple se quiere suicidar, es un mae que agarró rehenes. Muy profundo, mae. Interpreta. ¿Quién trajo a Natalia? Mae, interpreta. Mae tiene muy personal. Ah, no, es que los Chato. ¿Cómo es el mae que dice que el mae no toma, pero cuando toma, se convierte en otro mae que toma mucho? ¿Cómo es? Que Joseph dice que él casi no toma. Estoy preguntando. Joseph dice que él casi no toma, que nada más se toma unas dos cervezas, pero después de esas dos cervezas se convierte en otra persona y ese otro toma, pero un vergazo. Esa era mi pregunta, no me sabía bien el chiste. ¿Sabe, Juan? ¿Qué tiene ahí? ¿Qué? Casi se vieron accidentes dentro de la cabina. Quiero que saluden a Rosa. Rosa, sí, claro. No, la gente del Liceo Nocturno. Rosa. Liceo Nocturno de San Pedro. Van en la buseta blanca. ¡Esa es la buseta! Y dice a Laura, la cuñada de Natalio, que está escuchando. Ah, bueno, nuevamente, feliz cumpleaños a Laura. Y un saludo para Sammy, si está despierta. Bueno. A mí siempre me encanta hacer ese toque, mae. Reparto micrófono y todo el mundo queda así como. ¿Qué? Vamos con un pedacito de esa versión de mi abuela y venimos para terminar. Te cuente, para que tú veas, no va a hablar de trabajo ni tampoco de la escuela. Aunque sea el Aguijón Radio. Yo quiero que sepas tú lo mío, para que veas lo más peor. Yo llegué de Nueva York a principio del verano y quería quedarme en la casa de mi hermano. Y él me dijo, brother, tú aquí no te quedas, te llevo con primo Pepe para la casa de mi abuela. Guay, qué dolor, pobres vacaciones, lo que hizo mi hermano, qué clase de pantalones. Enseguida mi abuela me cayó encima para limpiar el patio y pintarle la cocina. Yo le dije, doña, yo vengo a descansar. Y ella dijo, no, mi hijito, usted viene a trabajar. De verdad que eres malo, no sé por qué te quedas, te metes esa barba y te me cortas la menina. Ay, abuela, la barba me la frito, pero no cortarme el pelo. Mejor me quedo muerto, le expliqué que está de moda dejarse la melena. Y ella dijo que ese chavo así parece una nena. Y como no me lo corté, espero que me durmiera. Y me dejó el coqui pelado con una jet tijera. ¡Qué vaina! ¡Qué chatienda! ¿Qué dirán mis panas cuando me vean? Otro día para el almuerzo me dijo mi abuela que me iba a cocinar lo que yo quisiera. Y entonces le pedí una comida bien buena, un hamburguer, un hot dog, lo que como todos los días. No, señor, no cocino porquerías. Aquí se come viola y arroz con habichuelas. Mi abuela. Pasaron unos días, conocí a su vecina que tenía una hija que estaba bien buena. Ahora es, me dije yo, y le empecé a rapear sin que mi abuela lo supiera. Pero ella se enteró y me dio un sermón. A esa niña la respetas, yo le dije, abuela, tú te estás entrometiendo. Y me metí una bofetada que todavía me está doliendo. ¡Qué vaina! ¡No se puede! ¿Qué dirán mis panas cuando se enteren? Otro día por la noche yo quería salir. Ella me dijo que no, que estas son horas de dormir. Y así me la pasé en pleno jueves. Todo el mundo pariciando y acostado ya a las 9. Pasaron otros días que no me fastidió, porque la caja de los dientes se le perdió. Y aunque ella regañarme, parece que quería. Todo lo que me hablaba, nada se le entendía. Entonces pude descansar, pero ya las vacaciones se me iban a acabar. Y como ya no encontraba qué más inventar, fingí un dolor que me quería matar. A ver si así me hospitalizaban. Y entonces yo de ahí fácil me escapaba. Pero se me olvidó la tortilla, porque ella me empezó a dar una medicina. Me obligó a estar en la cama acostado hasta que ella pensara que me había recuperado. Mi abuela. Mi abuela. sí mismo un problema que rato yo tenía. Siete a la semana, si era uno todos los días. Encontré la solución a todos mis problemas. Y es que tengo que aceptar que soy el nieto de mi abuela. Y total, después de tanto protestar, cuando llegué a Nueva York, yo me puse a pensar que ella no es lo que parece. Ella es bien buena y todo lo que hace es por ponerme en vergüenza. Pero me recordaba yo de todos los regaños que ella a mí me dio. Y cada vez que yo hubiera querido beber ron, me tenía que recetar un tececito de limón. Mi madre no sabía cómo yo lo había pasado. Se creía que todo lo había yo gozado. Y se atrevió a preguntarme cuando yo volví para allá. Yo le dije, mira, como en 30 años más. Yo no sé si... 905-885-1010. ¡Mi abuela! Estamos con el aguijón y Chato Agüevado. No, aguevado. Chato, corre. Chato, que ha sido el que menos habló. Bueno, hoy. Corona. Bueno, vamos a terminar hoy la vara de estupidez. Hoy, tras de que fue un programa estúpido, nos tocó hacer estúpido bastante rato también. No, eso fui yo. No, pero a lo mejor usted. No, ese fui yo, man. Porque hoy no hubieron llamadas. No, la gente nos abandonó. No me quite el campo. Bueno, vamos a hacer la premiación. Pase adelante, Joseph, para entregarle el trofeo. Joseph, unas palabras a la afición. No, bueno, me costó mucho realmente la gente que me estuvo apoyando, la gente que estuvo conmigo, siempre a mi mamá, a mi novia, que siempre me apoya. Sabe que voy a rehabilitación a Chagui, el psiquiatra. Mae, sigo con usted. Muchísimas gracias. ¿Qué me gané? ¿Qué me gané? Hay una. Dice, ¿por qué los ratones no van al cielo? ¿Por qué, man? Porque está el gato volador. ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¡Dice así! Muy buena. ¿Qué mandó ese? Ami. Y dice a Daniel, saludos a Roger Corrales en Mount Brook, New Jersey. Que deje ver novelas, tuanis. Garra Negra. Uy, ¿qué me gané yo? Por fin. Yo se ganó un viaje, ida y vuelta. No, aquí un talimaño. ¿Qué? Un talimaño. ¿Qué es? Un trofeo de este tamaño. Ah, que yo quería salir con otra. Uy, es que es un trofeo de este tamaño. Y agarra el micrófono así, desgraciado. Todo sexy. Bueno, compas, ¿somos o no somos bien estúpidos? Sí son bien estúpidos. Planes. Sí es, aquel de mi izquierda, sí es. ¿Quién? Chayret. Bueno. Y Flori, ¿usted qué tiene que decir a la par de tanto estúpido? Fue un honor y un gusto. Gracias por la invitación. Y a don Fabián, invitado nuevamente de lujo. Hoy no estuvo Hachas en teléfono, pero don Fabián. No, yo sinceramente... Bueno, Chayret, muchísimas gracias. No, yo me he jalado bastantes caballadas. Bueno, al menos al aire. ¿Y por qué se la reserva? Diga. Y Nacho se anda gritando para arriba y para abajo. Bueno, recordarles la próxima semana, lanzamiento oficial de laguijón.net y de hoy en 15 envíen correos electrónicos a laguijón@gmail.com. Qué buena, Natalia. Para participar en la cultura chopística de hoy en 15 en vivo de laguijón en cultura chopística. ¿El otro jueves de qué es? Lanzamiento de laguijón.net. Vamos a ver. Y vamos a ver ahí un poco temas de internet, internet. Que nos ayuden ahí, que nos den temas. La gente que nos mande historias o temas que quieran tratar a laguijón@gmail.com. También la gente que quiere venir aquí al set, que nada más nos llame o que se venga el jueves, 7 de la noche, bien confariado, por favor. Hoy despide Alonso, diga hasta luego. Lo dijo en mudo. Bueno, gente, hizo así. Eso ha sido todo por hoy. Hizo así, güey, ahí me está viendo. ¡Eh! ¡Dos! Lo dijo en mudo. Bueno, digo así. Agita la mano y te digo invicto, así. Me fui invicto. Bueno, muchas gracias, gente. Hasta el otro jueves a las 9. Para despedirnos de la gente, el chat, Garra Negra. Dígame. Garra Negra, Godo. Ami, gracias, Daniel. Gracias también para Pichón Peseta y toda la gente por internet. Gracias, www.8080.com. El chat en www.preseleon.net. Y que sigan en sintonía. Buena vida, hasta el otro jueves. Buenas noches. Oh,